Bueno, esta tarde en Orduña, se lo comentábamos ayer, se lo repetimos hoy, porque si tiene interés, a las 7 de la tarde en el edificio Gran Vía número 10, en la sala 104, Jesús Mari Garayo Urruela va a hablar sobre la Sierra Salvada, los pastos, el proceso histórico, situación actual. La verdad es que es un tema muy interesante. Hay mucha gente que, bueno, ha oído hablar que existe, a lo mejor hasta incluso ha pisado alguna vez por ahí, pero desde luego tiene una historia muy interesante y de conflictos, algunos incluso con sangre. Jesús Mari, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Sierra Salvada, bueno, Orduña, ¿qué va a decir? Que está ahí al lado, ¿no? En las faldas, precisamente, de esa zona. Y... Sí, bueno, por un poco por enlazar con lo que acabas de decir, bueno, sí, que en estos momentos, pues, Orduña, a pesar de que durante pues casi 5 siglos y medio, pues con algún conflicto sí, pero sin tampoco interrupciones importantes, pues mantuvo un condominio en cuanto a lo que es la propiedad del Monte de Esa, del Monte de Esa del Agua, que está en la, vamos a decir, la Sierra Salvada, y ella y sus ganados accedieron, los ganados de los vecinos accedieron sin ningún problema en ese periodo tan amplio. Pues a partir del año 1955, o sea, vamos a decir que 60 años atrás, pues bueno, Villalba consideró que Orduña no tenía ningún tipo de derechos en la Sierra Salvada Baja. Y a partir de ahí, pues el conflicto está sobre la mesa, vamos a decir, un poco empantanado en las vías jurídicas, pues porque, bueno, sobre todo por defectos formales de tramitación, pues no se termina de tomar una resolución, ¿no? Sí, sí, hoy es curioso cómo Orduña pierde ahí un barrio que tenía ahí arriba, precisamente. Puede ser la cerca de Viñaño. La cerca de Viñaño, exactamente. Bueno, perder, bueno, sí, era una jurisdicción que estaba, vamos a decir, era un exclavado del municipio de Orduña, ¿no?, que está pues prácticamente a 15 kilómetros de distancia y está situado en la sierra, pero en la parte meridional. Y bueno, vamos, bueno, realmente el terreno no era de Orduña, pero sí la jurisdicción del terreno. La jurisdicción, ¿verdad? sí. Ahí la jurisdicción era de Orduña y luego, por supuesto, luego el terreno es pues de particulares, ¿no? Ahí Orduña no tenía ninguna propiedad pública como colectivo, sino era más bien la jurisdicción. Se cobraba, los vecinos de Viñaño pagaban pues una cantidad anual por ser vecinos y tenían pues todos los derechos que conllevaba la foralidad vizcaína. Sí. Ese era un poco el sentido de que, aunque no se sabe el origen, bueno, pero como hipótesis, pues se puede poner que era una forma, allá había una especie de fortaleza y que era una forma de controlar el comercio que discurría por la sierra y que se quería un poco, vamos a decir, que quería hacer de contrabando y salirse un poco de los sitios donde había que pagar el peaje, que era en la Peña de San Bartolomé. Y eso era un poco el control del comercio y de que no hubiera robos. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando casi de antes de ayer, ¿no? Porque esto, esa pérdida de jurisdicción, bueno, que aún seguramente, como dices, pues ese es un tema que está por ahí en los tribunales. No sé si es exactamente no, o solo... Ahí solo no se ha reivindicado nada en cuanto a jurisdicción. Solamente lo de los pastos. No se ha reivindicado nada. Aparte, también sería otro, es otra cuestión diferente, porque quiere decir que lo que es Viñaño no pertenece al municipio de Villalba de Losa, que es con el municipio burgalés con el que se tiene ahora, se tienen los problemas del contencioso. Sí. Y el otro es una otra situación distinta, que bueno, pero lo que pasa que se ha dejado, vamos a decir, de esos actos de jurisdicción no se han mantenido, sí se siguieron haciendo todavía en el siglo XX, pero ya, bueno, ya a mediados del siglo XX y ya no se ha vuelto ya a esos actos de jurisdicción, vamos a decir, conservarlos. Sí, pero sí. Este es un problema ya diferente, que es a cuenta de unos derechos, vamos a decir, de pasto, de aprovechamientos de pastos, de madera, y luego un poco también a quién corresponde lo que es la gestión del monte de utilidad pública de esa del agua. ¿Qué es de lo que vas a hablar tú esta tarde? Es precisamente eso, de esos derechos de pastos en la sierra y de este proceso histórico y la situación actual, que, como dices, pues está ahí todavía, bueno, pues encima de no encima de alguna mesa, sino en algún cajón, ¿no? No, bueno, en estos momentos está... había diferentes estrategias para poder recuperar los derechos que negó en torno a los años 60 del siglo pasado Villalba de Losa. Entonces se cogió, vamos a decir, se eligió como punto de partida el escalón más pequeño, es intentar por vía contencioso administrativa que se te reconozca un derecho real administrativo en lo que es en cuanto a aprovechamientos silvopastoriles. Entonces, bueno, eso se inició allá en los años 60. y una resolución, vamos a, en principio las resoluciones administrativas, tanto por el Distrito Forestal de Burgos como por el Ministerio de Agricultura, pues fueron favorables, pero bueno, luego fueron recurridas y al llegar al Tribunal Supremo, pues la sala correspondiente vía contencioso, pues lo anuló por defecto formal, es decir, por defectos, vamos a decir, de errores en la tramitación formal del expediente, porque en el momento de que se hizo se emitió el primer informe favorable a Oruña, el Distrito Forestal de Burgos, pues entonces no dio audiencia a Villalba de Losa, y entonces, pues bueno, mandó reiniciar todo el proceso de nuevo. Y entonces aquello, bueno, fue en el año 63, estamos hablando del año 63, y bueno, pues no, la cosa se paralizó por diferentes motivos. Uno es que el secretario del Ayuntamiento, Santiago Azcurra, que entonces era el que llevó todo el peso de la gestión de este problema, pues se jubiló y lo dejó, y entonces, bueno, pues ahí hubo un parón, y luego, pues por otros motivos políticos y así, no se llegó a relanzar el tema hasta que llegaron los ayuntamientos democráticos. Y entonces, bueno, pues el proceso se terminó con una resolución de... Ya también luego se creó el Estado Autonómico, y entonces, bueno, ahí hubo una serie de... También eso produjo un nuevo retraso, y esa primera fase, vamos a decir, de intentar recuperar los derechos de Oruña por vía contencioso administrativa, pues se resolvieron con una orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que fue negativa. Entonces, bueno, de alguna forma lo que en los años 63 parecía que podía ser, había ido todo positivo, se cortó pues por defectos de forma. Luego, pues bueno, luego ya habían pasado otros 20 años, porque eso fue en el año 83 cuando se cerró el ciclo, y ya la Junta de Castilla y León pues emitió informe negativo. En principio esa resolución no se recurrió, pero luego se replanteó una nueva en el año 1998. Y entonces es ahí cuando en esa fase estamos actualmente. También se ha recorrido todo el proceso pues de resolución por parte de ¿me oyes? Sí. Se ha recorrido todo el proceso, por un lado desde la fase de, vamos a decir, ha emitido un informe el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Burgos, luego fue también a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, y también fue negativo. Se recurrió a la instancia, vamos, autonómica, a la instancia judicial autonómica, que es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y también fue negativo. Entonces, volvió a aparecer el problema o el asunto en el Tribunal Supremo, y ahí el Tribunal Supremo, sin embargo, pues de alguna forma toda esa línea negativa la ha puesto en solfa, pues porque ha admitido que por una razón y otra, unos decían, o sea, una instancia decía que no era competente, otra instancia decía que sí, que era competente, pero que no se aclaraban los temas, si eran de titularidad comunal y a quién corresponderían esos derechos. Bueno, pero al final el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que todo ese tipo de sentencias no tenía razón y las anula. Y bueno, y de alguna forma implícita parece que reconocer que Orduña, ese derecho administrativo que defiende, puede tener argumentos para justificarlo, pero nuevamente aparecen los errores de forma, y entonces pues por lo que se ve, el Tribunal Supremo no está dispuesto a tomar una resolución en este asunto hasta tanto de nuevo se resuelvan estos errores formales. ¿Y esos errores formales cuáles son? Pues que cuando nuevamente el Servicio de Medio Ambiente del Distrito de la Delegación de Burgos de la Junta Autonómica, pues no dio audiencia, cuando emitió informe negativo, no dio audiencia a Villalba de Losa. Entonces, por errores formales, de nuevo, pues está el asunto está totalmente ahí un poco empantanado. Pero bueno, en principio, lo que se puede pensar es que si la primera sentencia del Tribunal Supremo del año 63 de alguna forma cortó, pues una línea de pronunciamientos favorables a Orduña y sus ganaderos, en este momento la última sentencia del 3 de diciembre de 2008 del Tribunal Supremo, en su de la sala contencioso administrativo, lo que ha hecho es cortar una serie de resoluciones negativas, porque iban todas negativas a Orduña y le remitían a Vía Civil, y sin embargo, pues no se pronunció sobre el asunto, pues por este error formal, pero podemos pensar que se puede ser por lo menos prudentemente optimista de que cuando de nuevo, que pues bueno, pues ahora se ha vuelto a renunciar todo el proceso y ahora en estos momentos está ya ha emitido informe la dirección de el Servicio de Medio Ambiente de la delegación de Burgos, que ha sido negativo, y ahora está en lo que es la Junta en el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que también habrá que pensar que sea negativo, pero bueno, el proceso va a seguir y va a llegar otra vez de nuevo al Tribunal Supremo, y que en ese momento pues se reconozca. Hay que esperar prudentemente, por lo menos hay más optimismo que lo que había, pues no sé, hace 4 o 5 años, de que pueda ser, que esa resolución del Tribunal Supremo sea favorable a Orduña. Bueno, pues esperemos que eso sea así, pero aún tardará seguramente. De momento ustedes tienen una cita esta tarde para ampliar, ya que en la radio tampoco tenemos tiempo para más, para ampliar datos sobre este proceso histórico, la situación actual, en fin, todo ese asunto de la Sierra Salvada, como ven, que es muy interesante, sobre todo porque hay datos probablemente que ustedes desconozcan de la historia y de, en fin, de esa zona tan próxima y a veces pues incluso me atrevería a decir tan desconocida, ¿no?, en cuanto a proceso histórico y demás. Jesús Mari Garayo Urruela, pues te agradecemos tu presencia esta mañana aquí y remitimos a los oyentes a que vayan esta tarde a escucharte más en profundidad sobre lo que digas ahí esta tarde a las 7 en el edificio Gran Vía en Orduña. A las 7:30. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, a ti. Hasta luego.